Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Pueblo de Córdoba, me lo demanda. Los problemas han de superarse con el protagonismo activo tanto de las bases obreras y populares como de quienes asumen la responsabilidad gubernativa. ¡A trabajar! Uno de los más fervientes creyentes de que Hitler sobrevivió es el periodista argentino Ariel Basti, autor de varios libros y artículos en los que trata de probar los agitados viajes del Führer por nuestro país, guiándose por suposiciones y testimonios orales que todavía tienen poco fundamento. Basti reconstruyó la ruta del ex canciller alemán. Bueno, según este periodista, Hitler a sus 56 años desembarcó de un submarino en la Caleta de los Loros, un sector de la costa rionegrina entre la ciudad de Viedma y San Antonio. Allí se alojó en un hotel, que todavía se mantiene en pie, y tras recorrer la región se trasladó a la estancia San Ramón, a 30 kilómetros al este de Bariloche, propiedad de una familia alemana de apellido Lausen. Luego de una temporada se habría reubicado en Bahía Inalco, muy cerca de Villa Langostura, un lugar inhóspito y aislado en la década de 1940. Desde ese lugar partió para La Falda, a casa de sus buenos amigos, los Eichrom, hospedándose, ¿dónde? En el Hotel Eden. En 1914 estalla la Guerra Mundial y muchos adinerados europeos eligen el cielo protector de las sierras de Córdoba, además de todos los argentinos ricos que ya no pueden viajar a Europa. Walter e Ida toman cada vez más protagonismo. Son ricos y deciden ayudar económicamente a un hombre que promete a los alemanes recuperar la dignidad perdida. Walter e Ida viajan exclusivamente a través de relaciones con amigos particulares que tenían relación mutua con Hitler. Después de haber leído el libro Mi Lucha, muy entusiasmado con las ideas de Hitler. ¿Y lo conocen en qué año? En el 1924, en Múnich, en un departamentito muy chico que él vivía, y ahí, bueno, lo conocen y deciden a partir de ese momento apoyarlo económicamente. ¿Ya eran dueños del Hotel Eden? Sí, desde hacía 12 años ya que eran dueños del Hotel Eden. Fue para Hitler fundamental para el avance de su carrera política, ¿no? ¿Tanto? Ninguna duda. El matrimonio, don Walter y doña Aida Eichhorn, había una foto de un metro en el living tomando el té con el Hitler y el secretario de él, el gordo Goering. Ellos eran sobre todo doña Aida Eichhorn, esposa del matrimonio mayor, ¿no? Era fanática. Pro-nazi. Hasta la médula. Ingresar al amplio parque que rodea al Edén es sumergirse en el pasado, adentrarse en la Belle Époque. Había excelente comida y fiestas todas las noches, en plena temporada, ¿no? Teníamos orquesta permanente en el hotel. La orquesta tocaba en el comedor hasta la cena, terminaba la cena, bajaba la orquesta, pasaban al salón de fiesta, ahí se bailaba. En 1914 estalla la Guerra Mundial y muchos adinerados europeos eligen el cielo protector de las sierras de Córdoba. En el centro de La Falda, nomás. Hitler. vamos por partes. Hasta ahora escuchamos parte de lo que fue una crónica que hizo el periodista Mario Markich para el Canal 13 y que en este caso de lo que repasamos hablaba sobre la relación de la familia, los dueños del Hotel Edén, aportando a la causa del nacionalsocialismo. Para después seguir entramándonos dentro de lo que fue la llegada de Adolfo Hitler, o la supuesta llegada, vamos a decirlo correctamente, seguimos un poquito por la historia del Hotel Edén, que lo tenemos acá cerquita, nosotros que vivimos en Casa Grande o por el Valle de Punilla, con el relato de Mario Markich y después nos metemos en otras teorías. La de los Eichhorn, los dueños del Hotel Edén, es una historia que ha sido silenciada en la falda. Sus abiertas simpatías por el Führer opacaron con el paso de los años su condición de pioneros. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en el Hotel Edén nadie se inquietó. Por el contrario, la diversión siguió su curso. Se sabía porque había algarabía general. Grandes festejos. Se saludaba así, ¿no? Heil Hitler. ¿Cómo? Heil Hitler, que quiere decir viva Hitler. ¿Con el brazo? Con el saludo así típico del nazi. Mit Leben und aber auch tapferes und ihr müsst friedfertig sein. Construyeron ellos un club, el Volksbund. Quiere decir club del pueblo, ¿no? En alemán. Y hacían fiestas ahí, se recaudaba dinero para... ¿Mandar a Alemania? A mandar a Alemania. Se trabajó mucho en la época que Hitler atacó Rusia, acá por el frío, todas las mujeres de la falda tejiendo frazadas y ropa para los soldados en el frente. Doña Ida era fanática. A mí me amargó la vida. ¿Sí? Me tuve que mandar a mudar. Yo no podía no colaborar, sino no podía simpatizar. Y eso ella no permitía. Cuando me hablaba a mí, me hablaba dándome la espalda. ¿En serio? El Edén es el paraíso terrenal. Para un hotel, es un nombre por demás sugestivo. Uno de sus secretos mejor guardados son las señales de su rara arquitectura. Y a mí no me cabe ninguna duda que el hotel es de un grupo de gente que todo lo que es el tema mitológico, esotérico, lo han tenido muy en cuenta. El hotel tiene todo ese tipo de cosas. El nazismo ha sido muy esotérico. Ocho lados tienen las torres. Claro, ocho lados tienen las torres, contar las columnas tienen ocho, los vidrios mayormente los contados son ocho, los ovalados. Hasta yo con mis manos descubro el número ocho en los dibujos negros de las baldosas. Ocho además son las columnas del primer piso y ocho las ánforas o los jarrones que rematan el edificio. O sea, una conclusión de un trabajo hecho, simbológico, que determina que esto más que un hotel era un templo germánico para procrear gente de una misma raza. Ese es, digamos, el fin del lugar. Hicimos la introducción a este merodeo hablando sobre la teoría del periodista Ariel Basti y sobre sus investigaciones al respecto de lo que él supone que es la llegada de Hitler, que no murió en el búnker, allí cuando lo estaban asediando en Berlín, sino que logró escaparse de alguna manera, había algún plan ultimado, y que Hitler pasó sus últimos años de vida en Latinoamérica. Esa es su teoría, incluso con algunas versiones que el año pasado también cobraron fuerza sobre que Hitler encontró la muerte recién en Paraguay y de viejito, después de un vagabundeo por los distintos países de América Latina y algunas zonas de Argentina, que depende del momento político que vivía el país, él se iba moviendo y trasladándose, incluso también en esto que ya se había programado previamente de la construcción de lugares, de comunidades alemanas también, adineradas, y con cierto plan de salida, en caso de cualquier problemita que hubiere con su idea de llevar el nacionalsocialismo a todo el mundo. Bueno, mientras repasamos, les cuento que esta llegada al Hotel Edén, que de la cual hacían referencia aquí en el testimonio que acabamos de escuchar, hablan de una visita previa, en el cual también quedó un registro fotográfico y que se puede ver en el informe televisivo, una mesa en la que está sentadito ahí nomás el Adolfo Hitler, charlando con los amigos y comentando y planificando un poquito el futuro. Así que la posterior llegada al Hotel Edén, en un supuesto caso de que haya venido, no parece tan alocada. Por ninguno de sus tramos que dice la investigación de Basti con respecto a la llegada a las costas atlánticas, porque recordemos que fueron apareciendo submarinos ante la impávida sorpresa de los oficiales náuticos, que de repente veían salir un submarino y veían llegar gente, o mismo el Graf Pi, que se hundió en el Río de la Plata y que generó el comienzo de la comunidad que se terminó estableciendo en Villa General Belgrano. Bueno, pero sigamos repasando este comentario que se hace a través de la investigación de Basti. Bueno, habíamos quedado en que la familia, los Eichhorn, habían hospedado a Adolfo Hitler una vez que la Segunda Guerra Mundial terminó y que logró llegar hasta la costa atlántica, se fue al sur y después apareció por Córdoba. Bueno, también hay versiones que dicen que hacia fines de 1945, algunos vecinos de Miramar, donde estuvimos hace poquito con el Área Material Córdoba, testimonian que, pero con gran convencimiento según esta crónica, haber visto en las inmediaciones del Gran Hotel Viena, caminando muy temprano por la costa del mar de Ancenusa, laguna de Mar Chiquita, a un misterioso anciano, algo marchito y tembloroso, que claramente no era originario del pueblo. Vestía un largo sobre todo verde y una boina del mismo color, bien calzada sobre su cabeza. Solitario y meditabundo, el viejo no habló con nadie, pero los madrugadores vecinos miramarenses lo tenían visto de alguna parte y, a poco de buscar en la memoria, lo identificaron y no tardó en llegar la idea. El anciano no era otro que el mismísimo y derrotado Führer alemán Adolf Hitler. Y acá se preguntan, ¿qué fue lo que lo delató? ¿Habrá sido su singular bigote o se le escapó sin darse cuenta un saludo con el brazo derecho extendido? Nadie lo sabe. No hay fotografías y no hay prueba alguna que certifique fehacientemente la presencia de semejante personaje en aquel alejado rincón cordobés. Lo único que existen son rumores, historias que circulan de boca en boca, que, de confirmarse algún día, serían los vestigios de la mayor conspiración jamás organizada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podría haber estado haciendo don Adolfo Hitler en Miramar? ¿Qué relación tenía el Führer con el Gran Hotel Viena? ¿Se instaló en ese lugar permanentemente o estaba de paso con dirección al Hotel Edén de La Falda, otro hotel que se indica lo tuvo como huésped? ¿Pretendía reorganizar un Cuarto Reich desde los sótanos de un hotel construido con capitales alemanes o simplemente le gustaban los flamencos rosados de la enorme laguna? No estamos en posición, dicen desde este texto, de responder ninguna de estas preguntas, pero sí de intentar explicar los motivos que confluyen para que mucha gente siga creyendo que esa leyenda es verdadera. En primer lugar, está el aislamiento. Los lugares apartados siempre han despertado cierta atracción. En ellos la imaginación y la realidad suelen confundirse, convirtiéndose en depositarios de las más ambivalentes fantasías. Allí es posible encontrar aspectos que van de lo sublime y paradisíaco, sitios de salud, relajación, paz y armonía lejos de las grandes ciudades, hasta lo más abyecto y horroroso, como por ejemplo la existencia de un criminal de guerra paseándose libremente y sin culpa. Por eso, las comarcas aisladas son inquietantes, tierras incógnitas, a donde trasladamos sueños y pesadillas, iluminación y perdición, se intercalan a lo largo de los senderos que conducen a ellas, desfigurando los límites que hay entre lo real y lo inventado. La incomunicación del Gran Hotel Viena, hacia mediados de la década de 1940, contribuyó a sostener la leyenda de ser un lugar seguro, fuera del alcance de los curiosos. Su ubicación, a casi 20 cuadras del centro comercial del pueblo, le confería cierto aire de misterio. La zona del hotel siempre fue una zona vedada para los miramarenses, dijo Patricia Zapata, que era miembro de la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel Viena. Nadie se acercaba mucho al edificio. Aquella era la zona de los alemanes. Daba mucho temor, especialmente cuando éramos chicos, dice doña Patricia Zapata. Claro que más allá de las fantasías juveniles, el hecho objetivo es que el pueblo mismo estaba bastante lejos de cualquier ruta nacional importante. Pero esa falta de comunicación era relativa. Los administradores del complejo habían organizado un moderno sistema de telefonía que conectaba a los huéspedes con el resto del mundo. Además, repitiendo el sospechoso fenómeno del Hotel Edén en La Falda, el Gran Hotel Viena de Miramar poseía una gran antena de telecomunicaciones sobre la torre de agua de más de 20 metros que permitía enviar y recibir mensajes y al mismo tiempo aumentar las suspicacias de la población. Pregunta: ¿se habrán despachado o recogido mensajes cifrados durante la Segunda Guerra Mundial? Contrariamente a lo que ocurre en La Falda, no hay testimonios al respecto, solo conjeturas. Pero como ya sabemos, estas constituyen la materia prima más importante de todas o de cualquiera de las leyendas. Otro aspecto a destacar, dice este texto, y que lo vuelve verosímil dentro de una lógica muy particular, la presencia de Hitler en la región es el carácter, digamos, lo que tiene de característico es la cuestión sanitaria que tenía el Gran Hotel Viena. Hoy desaparecido por completo, el complejo hotelero disponía de un edificio de dos pisos adyacente al área VIP, que hizo las veces de sector termal y en donde se practicaban tratamientos de fangoterapia, también masajes y demás técnicas de relajación muscular, atendidas por un médico y varias enfermeras. El hecho es que las surgentes conexiones que el hotel tuvo con los nazis hicieron que esa prestación de servicios médicos también quedara sospechada. ¿Por qué? Bueno, según algunos testimonios recopilados al pie del mismo hotel, el examen asistemático de objetos arqueológicos encontrados en el sitio donde se emplazaba el citado sector termal terminó con el rescate de cierto instrumento quirúrgico que habilitaría la hipótesis de que en ese lugar habría existido un quirófano. ¿Pero para qué querían un quirófano?, se preguntan, en un hotel de lujo. Bueno, de acuerdo con la opinión de algunos vecinos, allí rehabilitaban sus heridas de guerra los alemanes escapados de Europa. ¿Una clínica nazi? ¿Había estado Hitler allí para practicarse alguna operación? Y mira esta pregunta. ¿Un cambio de rostro, quizás? Dentro del universo de las conspiraciones, todo es posible. Pero de lo que no hay duda es de la existencia real de simpatizantes del nazismo, y muy activos, a pocas cuadras del Hotel Viena, y que jamás tuvieron la necesidad de hacerse una cirugía estética. Ni siquiera se cambiaron el nombre y apellido. La ola de rumores, bueno, no se detiene en el viaje sobre este viejo con el tapado verde que andaba por la playa. En torno suyo surgen historias satelitales que lo alimentan y se alimentan de él. Por ejemplo, se dice que al menos tres marineros del Graf Pi, ese que después que se hundió en el Río de la Plata y que provocó el nacimiento de la Villa General Belgrano, se hospedaron secretamente en el Hotel Viena. O que en 1945, al llegar al edificio, tres vehículos oficiales negros desalojaron todo y dieron licencia al personal de servicio para que una importante y misteriosa reunión tuviera lugar en el hotel. Inmediatamente surgen nuevas preguntas sin respuesta. Y acá le voy a mandar una hondanada de preguntas para que usted se quede maquinando en la casa ahí mientras chupa mate. ¿Quiénes pasaron por el hotel esa noche? Esa noche que lo mandaron a toda la gente que laburaba ahí, a su casa, que acá hay una reunión. ¿Qué temas se trataron en ese cónclave tan secreto? ¿Estuvo Hitler involucrado en la reunión o solo fue Juan Perón el responsable de la convocatoria? ¿O fueron ambos? ¿Se habló allí del oro nazi o se planificó el ingreso de criminales de guerra a la Argentina? ¿Y qué decir de esa historia que ha circulado por más de 64 años que nos habla del misterioso huésped en los sótanos del Hotel Viena? ¿Se quedó el último administrador del hotel recibiendo, como educado anfitrión, a jerarcas nazis venidos del otro lado del mar? Y en ese caso, y última pregunta, ¿para qué alojarnos en los sótanos si tenían todo un hotel inmenso y vacío a su disposición? Una vez más, nadie tiene respuestas definitivas. El final, dice, sigue abierto, y eso es justamente lo que sigue intrigando y vendiendo delirantes conspiraciones. Habrá estado el tipo, habrá venido, quién sabe. Lo que tenemos para contarte es que otro autor, otro investigador, llamado Gerardo Williams, o Gerard Williams, es el coautor del libro El Lobo Gris, El Escape de Adolf, y asegura que Hitler hizo viajes a la Laguna de Mar Chiquita, que estuvimos repasando en Córdoba, donde fue sometido a una operación para sacarle astillas de una vieja herida producida por la bomba del atentado del 20 de julio de 1944. También habría pasado por la falda, dice Williams, para visitar al matrimonio Erholm, una pareja alemana que había aportado dinero a la causa nazi desde el principio, como estuvimos repasando. La impunidad era tal que en un informe del FBI norteamericano, publicado en el libro que hizo Williams, da cuenta de un agente que vio a Hitler de vacaciones en Casino, Brasil, en 1947. Los supuestos pasos de Hitler por Argentina fueron presenciados por innumerables testigos, afirma Williams, entrevistados por los autores. Incluso un ex custodio de Perón les contó que el tres veces presidente se reunía con toda naturalidad con Bormann. Yo no te voy a decir mi posición sobre todo esto, lo que estoy compartiendo es información que hay acá dando vuelta sobre la posible visita de Don Adolf por Córdoba y por el resto de la Argentina, por los movimientos que hizo por América Latina. Estamos tratando de entender qué pasa y merodeamos por la información. Y ahora la vamos a escuchar con cierta dificultad a Margarita, se llama, no, Catalina, perdón. Una persona que trabajaba en aquellos momentos, dice por el año 1949, en las partes auxiliares de servicio del Hotel Edén, y que da cuenta de que al tipo lo vieron. Sí, señor, lo vieron. Y pare la música, Jonathan, porque con mucha dificultad la vamos a escuchar. Se imaginarán, es muy viejita, y un investigador español junto con un argentino decidieron ir a sacarle alguna palabrita. Vamos a escucharla. De paso. ¿Y cómo sabe usted que era él? Y porque éramos todos, uno solo los empleados. ¿Pero él se presentaba como Adolfo? No, yo no tratábamos. No. Él estaba reservado. Sí, pero entonces, ¿cómo usted sabe que él era Adolfo Hitler? ¿Porque lo hablaban entre ustedes o cómo? Porque los patrones, el que entiende el alemán, el que entiende. Los patrones, seguro. Estuvo en el 36, estuvo sobre la guerra. Sí. ¿Y cómo era él? ¿Se parece a las imágenes que salen en...? Me han hecho distinto. Yo, mira, hace poco me llevó el libro de mi sobrino. No el libro, ¿no? En parte está con barba y un bigote, pero parte está sin bigote. ¿Sí? ¿Usted ha visto alguna fotografía de él aquí? Antes que viniera. ¿Antes de la guerra? Oh. Era guerra antes que viniera a la guerra. Ajá. Pero no hay ningún documento gráfico, ni una fotografía de él aquí en la falda. Ay, a ver, nada más que no se lo tenés que la familia. Sí. ¿La guardaron? La quemaron. Ah, la quemaron. Durísimas denuncias de Catalina, que dice que la foto que aparece en el informe televisivo fue quemada, guardada, que está por algún lado, pero estaba y ella la vio. Y al tipo lo vio, dice. No tuvo contacto con él, pero lo vieron y todos los empleados sabían quién era el que se paseaba por el Hotel Edén. Como te decía, Catalina trabajó para los dueños del Hotel Edén en la falda y afirma que sirvió comida para el Führer alemán, donde estuvo ahí en 1949. Esta pequeña entrevista concuerda con la teoría de que fue un doble el que murió en el búnker de Berlín y Hitler escapó a Sudamérica en avión o submarino, en donde murió ya anciano, dice esta información, que es la que trae la entrevista que acabamos de escuchar. No se escucha bien, como nos dijeron, como estuvimos comprobando también. Y bueno, ahí estaba Catalina. Esto fue en el 2011, no sabemos si Catalina todavía está con vida. Y en la entrevista, bueno, hay que prestar atención porque se escucha muy, muy mal. Ella habla muy bajito y la graban desde muy lejos sin micrófono. Y ella va contando la situación de, digamos, de los dueños, de los movimientos del hotel, que lo tenían todos muy claro, que se trataba de Adolfo Hitler. ¿Qué sé yo? ¿Creer o reventar? Los que están muy seguritos son los yanquis, que Hitler no murió en Alemania y que se escapó para Sudamérica, porque hay una tonelada de información confidencial ya revelada, de memorándums, de cómo durante casi una década lo estuvieron buscando a Hitler por toda América Latina y no podían dar con su pista, pero tenían muchos indicios y se iban pasando información los espías que andaban por América Latina buscándolo al Führer. Bueno, dentro de toda esa información, y con estas teorías conspirativas, o por lo menos que dan cuenta de que el Führer se escapó, fue que llamó la atención del canal History Channel. Y el año pasado, en el 2015, mandaron a gente a hacer un documental al respecto, que no solo estaban con la cámara, se pusieron a cavar y a hacer un montón de cuestiones. Vamos a escuchar de una interesante charla que tuvieron con Cadena 3, con los historiadores del Hotel Edén, con un guía del hotel, en más o menos en los momentos en los que aparecían justamente los muchachos del canal de historia. Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, comentame, ¿qué pasó con estos norteamericanos que llegaron aquí a la provincia de Córdoba en búsqueda de rastros o vestigios de la presencia nazi en el hotel? Mira, Ronnie, estuvieron hace un poco más de 15 días aproximadamente acá en el Hotel Edén, una producción de History Channel, como bien decís vos, en busca de los supuestos túneles de que tanto se hablaron acá en este edificio y de la supuesta presencia de Hitler acá en Argentina y en la falda, puntualmente. ¿Qué encontraron? Mira, ellos estuvieron con su equipo, con un escáner, pasándolo por los diferentes puntos del hotel, del parque, en la fachada, del edificio y demás, donde iban encontrando con ese escáner que mandaban esa información a Estados Unidos, donde le iban diciendo qué tipo de material podían encontrar a 30 metros de profundidad a nivel del suelo. Así que bueno, se supone que han encontrado algunas placas de cemento donde se habla, bueno, de estos supuestos túneles, y bueno, de ahí tiene que venir un equipo ya que sepa un poco más de lo que es la parte de, ¿cómo te puedo explicar? Que conozca un poco más de lo que es la arqueología y demás, para ellos no destruir nada tampoco. Bien, se hablaba de la posibilidad de que encontraran armas en el lugar. Sí, se habla de que se encontró algún tipo de metal que no se define como posiblemente sea el arma. O sea, el escáner da que hay metales, que hay otros materiales también, y se habla de supuestas armas en estos supuestos túneles, ya que hicieron un túnel, de escape, posiblemente ya debido a provisiones y armas también en caso de defenderse. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en el lugar? Y en el lugar estuvieron trabajando acá en el hotel puntualmente una semana aproximadamente. Ellos vuelven, ¿verdad? Ellos sí no tienen una fecha cierta todavía, pero quedaron en volver ya con un equipo más profesional, digamos, ¿no? Has hecho un simulacro ahora, por decirlo así. Y me imagino que van a traer los resultados del estudio. Por supuesto, y esto va a tener más una profundidad en cuanto al estudio, ya va a ir con gente especializada en este tipo de cuestiones, y bueno, ver qué se saca en concreto de todo esto que se habló durante tantos años, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué llegaron a esa conclusión de que en el Hotel Edén de la Falda se pueden encontrar esos vestigios? Mira, la conclusión que se trae, Ron, y vos sabes bien de las personalidades que han pasado por acá, por el Hotel Edén, como príncipe, como presidente y demás, y un punto de fuga seguramente tenés que tener, como lo tuvo la Casa Rosada en su momento, por si tenés que albergar a estos presidentes o príncipes por algún motivo. Y ahí, bueno, este escritor que escribe El Lobo Gris, de William, que estuvo acá, donde subo alguna referencia, en alguna nota, en algún momento acá en la falda, con una señora que dice haber visto a Adolf Hitler en las mediaciones del Hotel Edén. Bien, ¿cuándo se va a ver esto? Bueno, estuvimos con... Esto saldría en octubre en lo que es Norteamérica, y para Latinoamérica saldría en enero ya del año que viene, si Dios quiere. Enero del año próximo lo tendríamos ya, tendríamos las imágenes de este serio canal norteamericano que investiga permanentemente y que está detrás de este dato que sin duda desde hace rato está sonando aquí en la República Argentina, llámese el Hotel Edén en La Falda, como el Hotel de Miramar, aquel hotel que está abandonado en aquel lugar y que dicen que podría haber también rastros de... Decime una cosa, hay una señora que dice haber visto a Hitler y que vive esa señora. Sí, Ronnie, estás en lo correcto. Se llama, el hotel que hace referencia es el Viena, puntualmente, de Mar Chiquito, ¿no? Y la señora que dice haber visto al Führer es Catalina Gamero, que hoy tiene casi 90 años. Está más lúcida que todos nosotros juntos, gracias a Dios. Y es la única persona que dice haber visto a Hitler acá en las cercanías del hotel. Ella insiste con ese tema. Es más, a mí me llegó en reiteradas oportunidades comentarios acerca de esta señora. Te vas a quedar en privado con nuestro productor en función de que a ver si le podremos hacer una nota telefónica a esta señora. Mira, Ronnie, en este momento ella está balbucea prácticamente, su estado de salud no es el mejor. Uh-huh. En cuanto a la comunicación, sí, la memoria la tiene intacta, gracias a Dios, pero no, prácticamente no habla. Bueno, de todas maneras te agradecemos, vamos a estar en contacto porque esto es muy, muy interesante. Y hay bibliografía, Alberto, buenas tardes. ¿Cómo está, Ronnie? Muy buenas tardes. Ariel Basti, que es un investigador y periodista del sur argentino, vive en Bariloche, ha escrito por lo menos dos libros que tienen que ver sobre Hitler en Argentina, ¿no? Si quiere un día lo podemos hablar para poder cruzar y poder hacer una buena charla sobre el tema. Claro, esto es bastante, bastante interesante porque lo ha tomado con muchísima seriedad History Channel. Han llegado, se han radicado en La Falda, estuvieron investigando, van a volver en el mes de agosto y aparentemente en el mes de enero ya estará ese trabajo en la pantalla. Puede salir una cosa muy interesante, ¿verdad, Ariel? Y por supuesto que de todo esto van a salir datos a la luz que por ahí se tenían medios ocultos, ¿no es cierto?, desde el nivel nacional, provincial y local, de en cuanto a nuestra historia, ¿no? Y bueno, ir aclarando una serie de cosas que han ido pasando como acontecimientos mundiales, y bueno, y la presencia nuevamente, no solamente de estos jerarcas que estamos hablando, sino de otras personas que han llegado a pasar por este edificio, ¿no? Lo escuchabas a Ariel Malzani, guía del Hotel Edén, hablando con Cadena 3, o Condena 3, como vos quieras mencionarlo. En este caso todavía esperanzados con el accionar de la gente de History Channel, dándole como demasiado crédito a la investigación. Y bueno, justamente siempre uno se decepciona cuando tocan temas cercanos porque descubre que hay manganeta de la producción televisiva y cuestiones. Y cuando salió en enero, aquí en la Argentina, el documental, desde el canal de La Falda lo llamaron de vuelta porque ya andaba medio enojado el guía de turismo. Escuchemos al canal Next de La Falda cubriendo el tema. La gente de History hace un par de meses ahí en el Hotel Edén, haciendo este programa de Persiguiendo a Hitler, que va todos los miércoles a las 21, donde, bueno, fueron confirmando una serie de relatos. Acá, bueno, como habrás visto en el programa, estuvo Catalina, donde, digamos, dentro de lo que yo puedo analizar después de ver la nota ya directamente o ver en el programa lo que sale, hay algunas cosas que no son tan reales como la mostró History, ¿no? Todos sabemos, o yo por lo menos que tenía la oportunidad de ver a Catalina hace poco también, de que ella prácticamente no habla, y ellos pusieron algún testimonio de más de Catalina está diciendo ya en el programa específicamente. Ella está postrada en una cama. Ella está postrada en una cama, bueno, le dio un ACV hace un tiempo a Catalina, ya prácticamente ni habla, sino que balbucea. No se tuvo la oportunidad de hablar con Catalina cuando ella estaba bien y los dijo haber visto y atendido a Hitler en algún momento en una casa muy cercana al Hotel Edén. Pero no todo lo que ellos pusieron después, como que si Catalina hubiese hablado ahí en el documental, al igual que cuando llegamos a la casa de los descendientes del Hotel Edén, de los Einhorn, esa parte que está editada que dice váyanse o llamamos a la policía, tampoco fue tan así. Tampoco es real esto no fue textual así. ¿Vos estabas ahí en ese momento? Nosotros... ¿Qué dijo, por ejemplo, ese caballero cuando salió? No, nosotros cuando llegamos ahí a la casa preguntamos a hablar con el padre de él. Y los dijo que, bueno, había venido de un almuerzo, que estaba muy cansado y que iba a preguntarle si realmente nos quería atender. Bueno, efectivamente. Amablemente esto. Amablemente, todo amablemente, efectivamente estaba cansado. Los pidió que fuéramos en otra oportunidad, pero nunca los echó como sale en el programa. Me da la sensación, y sin duda alguna tenés motivos, de que esto te deja un sabor amargo, ¿no? Porque por el respeto que uno le tiene a History Channel, por el respeto a este periodista investigador, exía, incluso tuvo que ver con la investigación de la búsqueda de Bin Laden, y que hoy, bueno, se vean mentiras, digamos, falsedades al aire. Sí, la verdad que sí, no, o sea, más allá de que conozco por el documental el trabajo de Kennedy y de J.P. Cervantes, creo que no se nos están mintiendo, obviamente, pero el testimonio que ellos dejan acá o que hacen difundir a lo que es la prensa y demás no es tan real, entonces te hace dudar de un canal como History también, de que, bueno, ahora quién somos nosotros para desmentir a History también. Claro, eso se vuelve en contra también de la misma historia que podría tener, por ejemplo, la ciudad de La Falda, ¿no? Porque ahora, ¿cómo desmentir lo que ellos denuncian públicamente como una verdad a nivel mundial? Exactamente, vos imaginate la repercusión que tiene este canal de History, que ya en esta Semana Santa, puntualmente, que ha sido muy buena, A nivel turístico, tanto en La Falda como en el Hotel Edén, que hemos superado, creo, la cantidad de gente en estas décadas que hemos tenido o que está en concesión el Hotel Edén. Ya en particular tengo casi 20 años ya haciendo las visitas guiadas diurnas al Hotel Edén, y esta creo, recuerdo, ser la mejor temporada en cuanto a lo que es Semana Santa. Y cómo hace para demostrarle a toda esa gente que vino a La Falda o al Hotel Edén de que su historia es distinta a la de History ahora. De que History está mintiendo, exactamente, ¿no? Más allá que yo creo personalmente que Hitler no murió en el búnker junto a Eva Braun, como siempre nos dijeron, o se hizo saber con los medios de historia, los libros de historia. Puntualmente, si escapó Bormann, Mengele, Eichmann y otros jerarcas nazis de alto rango, no creo que Hitler se haya suicidado como dijo la historia. ¿Vos crees que ellos de alguna manera buscan hacer un producto comercial nada más? No hay que reflejar exactamente la historia, porque por ahí nosotros, convencidos, creemos de que Hitler estuvo aquí, ¿no? Yo calculo que sí, más allá de la creencia que uno tiene de acá de que Hitler ha estado posiblemente en La Falda o en las cercanías de acá del Hotel Edén y del Pan de Azurca, como se habló ahí en Cosquín en algún momento, o en el Castillo de Mandel, que también estaba involucrado en cuanto a los dueños y el nazismo en su momento. Yo creo que sí, han hecho un producto comercial que lo han hecho, digamos, hacer muy, muy comercial últimamente. Y sí, la verdad que sí. Bueno, en cuanto a los túneles puntualmente, que es lo que venían en busca de los túneles ellos, bueno, hay varias versiones que uno puede sacar de todo eso. Altar uno presente también, cuando se hace la excavación, con teóricamente un permiso, que es ese otro de los problemas que tiene el hotel a nivel provincial y nacional, ya que hay varias leyes que se han violado en algún ahí momento. Ahí se dice que había permiso. Ahí ellos dicen que tener un permiso, lo desconozco, calculo que sí. Eso ya depende del municipio, de la provincia y bueno, de la nación obviamente, ¿no? Así que en toda esa parte de los túneles siempre se habló, vos Dani, vos habrás escuchado, tenés más años que yo, de que la gente de La Falda habló de los túneles del Hotel Edén y demás. No creo, o sea, creo que haya habido túneles, como tuvo la Casa Rosada en su momento. Recordá que el hotel albergó alguna vez algún príncipe, algún presidente de acá de Argentina, y algún punto de fuga por cualquier motivo. Sería coherente, claro. Tendría que tenerlo. Ahora ellos dicen descubrir un túnel. ¿Qué pasa? ¿Por qué el túnel no se hace realidad? ¿Por qué no se excava, no se muestra? Claro, ellos hacen un trabajo de campo en realidad, donde hacen algo como para abrir el programa en su momento de ver una retroexcavadora ahí en el Hotel Edén y decir de que eso es un túnel que posiblemente se haya caído, además cuando tenés muy cerca el arroyo también, que posiblemente haya sido una desviación del mismo arroyo en su momento y son piedras de contención del arroyo, nada más. Verdienter Sieger Nicolassen, 2007, es die Dritten. Yeah.